y santas noches. Noches ramoneras. Noches ramoneras, muy bien. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, por suerte. En esta ramonera noche. En esta ramonera noche, bien, me siento bien, me siento bien. Es bueno tener los Ramones. En este caso, no Ramones en su totalidad, sino a Joey Ramón, su vocalista, que va a ser el artista del día, el Ruido Blanco. Ese Ruido Blanco un poco fuera de lo común. Clasista y combativo, sí. Hoy, clasista y combativo. Hoy Javier no nos va a acompañar porque... Ruido Blanco con bajas. Hoy Javier no nos va a acompañar porque está con unos problemas de salud. Le deseamos una pronta recuperación. Le está saliendo una especie de... ¿Vos te acordás de aquella película de Schwarzenegger? Que había un tipo que tenía un bicho que le salía del pecho. Sí, Total Rico. Total Rico, le saliendo uno de esos, pero un en la bebé, cara. Un bebé en la cara, sí. Le deseamos una pronta recuperación. Muy pronta. O sea, es muy difícil recuperarse un bebé que te está saliendo de la cara. Sí. Lo único que queda pedirle es que, bueno, que arregle ese asunto pronto. Ya sea para bien o para mal. Claro. Ya sea porque sea, digamos, a favor del aborto o de la vida. Claro, que decida por uno o la otra, pero que se decida. Exactamente. Y bueno, y por otra parte Bruno, nuestro operador usual, también está con unos problemas de salud de otra índole. Bueno, ya saben que Bruno ha tenido unos problemas de salud hace un tiempito. Ha tenido una recaída y bueno, parece que igual para la semana que viene ya va a estar bárbaro. Más le vale. Más le vale. Y Diego nos está acompañando hoy. Diego Varela, los controles. Diego, salude. Todo en orden, por suerte. ¿Vos qué trajiste? Yo traje a Joey Ramones, ya hablamos de esto. Exactamente. ¿Vos, sí, Jorge, qué trajiste hoy? Hoy vamos a estar haciendo el novedoso espacio de covers de Ruido Blanco, pero en este caso normalmente traemos el original y lo comparamos con algún cover que, bueno, tenga algún interés, ya sea porque es raro, ya sea porque es parecido al original, o bueno, porque no tiene nada que ver. Exactamente. En este caso vamos a traer varias versiones muy distintas del mismo tema. Y el tema original no lo vamos a pasar solo las versiones. Ja. A la espera de que, bueno, de que nuestros fieles escuchas, eventualmente se interesen y busquen el original. Pero no, hoy Ruido Blanco celebra la diversidad y vamos a estar haciendo justamente eso, viendo distintas versiones de algo que capaz que si tienen suerte, entre tanta cosa distinta, van a hacerse una idea de cómo sería el original. De cómo sería el original. Exactamente. Muy bien, arranca Ruido Blanco entonces. Bueno, vamos a hablar entonces del señor Joey Ramón. Digamos, no era su nombre original, ¿verdad? Vamos a decir su nombre original. Exactamente. Jeffrey Ross Hyman, nacido en el 51. Le queda mucho mejor Joey Ramón. Sí. ¿Nacido en el 51? Ross. Sí. El 19 Ramón, de mayo de 1951. ¿Viste? ¿Qué, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros padres, no? Qué guay, ¿no? Nacido como Jeffrey Ross Hyman, en realidad, él, a diferencia de tu padre, él nació acá, nació en Queens, en Nueva York. Sí. Bueno, como un adolescente común, fue a estudiar. Era un tipo, digamos, bastante particular. No solo que tenía un trastorno obsesivo, compulsivo, que lo llevaba a hacer ese tipo de cosas como que si... paso por la escalera y toco con la mano la baranda, tengo que volver y tocar con la otra. Ese tipo de cosas. Entre eso que era un tipo muy alto, medía casi 2 metros, tenía un aspecto muy raro. Era un freak. Era un freak, parecía sacado de un circo, exactamente. Tremendo freak. Era caracterizado, bueno, como un tipo más bien solitario, ¿no? Justamente por ser un freak. Por ser un freak. Y no solo eso, sino que además... El tipo, incluso le habían... Una cosa que cuenta la madre de él es que cuando era chico en la escuela, ¿no? En el secundario, hablaron con ella para decirle, bueno, este muchacho no es muy inteligente y no va a poder hacer un montón de cosas en el futuro. Ya lo habían marcado como, bueno, un tipo que no Tenía su límite marcado. Claro, tenía su límite marcado, exactamente. Venía de un barrio, digamos, clase media, si bien... clase media judía también. Queens es conocido en parte por exactamente. Eso. Exactamente. Y por su barrio étnicos, tipo Arrizala. Exactamente. De un hogar medio complicado, la madre se divorció varias veces, se casó varias veces. Un niño que se recluyó en los Beatles, se recluyó en la música, ¿no? En David Bowie, en mucha de la música, de lo que hablábamos cuando hablábamos de Otis Redding, de la música negra, del pop. ¿Ah, sí? No conocía la faceta de fanático de la música negra. O sea, mucho de la música de Phil Spector tenía ese aspecto. El loco era muy fanático de cosas que más tarde, cuando a los Ramones les tocó trabajar con Phil Spector, él se enteró que mucha de la música que a él le gustaba era de Phil Spector. Yeah. Un personaje. Un tipo, claro, un amante de la música pop, básicamente. Y a los 13 años empezó a aprender batería, ¿no? Uh-huh. Cosa que mantuvo durante unos años. Y sus primeras experiencias con la música fue con una banda llamada Sniper. En esa época tenías como dos corrientes musicales... A seguir, ¿no? Una que era... digamos, el del palo de Pink Floyd, digamos, ¿no? O de los grandes discos de The Who, como Tommy, ¿no? Que eran grandes piezas. Un rock progresivo, artístico. Claro. O podías optar por la otra beta que en Estados Unidos estaba empezando a emerger, que era la beta de los Stooges, la banda que lideraba Iggy Pop, de MC5, de bandas como, por ejemplo, los New York Dolls. New York Dolls fue una banda muy importante para el ambiente de la música de Estados Unidos, que luego se convertiría en lo que conocemos como punk hoy en día. Bueno, Sniper seguía al lado de los New York Dolls, en donde Joey Ramón cantaba. En realidad, en el momento creo que se llamaba Chef Starship o algo así. Se hacía llamar así. Y bueno, hay una cosa que comentaba en las entrevistas que el hermano de él. Era que se sorprendió de verlo en el escenario, ese muchacho como extraño, apocado, medio muy alto, como encorvado, que se reía de forma graciosa, que no parecía tener muchas luces. Un freak. Desenvolverse en un escenario como si fuese otra persona. Como que mucha de la energía y mucha de las cosas que el loco tenía dentro las liberaba ahí. Esa banda continuó hasta el 74. En el 74... con compañeros de estudios, forma lo que hoy conocemos como los Ramones. Decidieron, justamente a raíz de que Paul McCartney se hacía llamar Paul Ramón cuando se anotaron los hoteles, para que nadie se diera cuenta que era él, adoptaron todos el apellido Ramone. Conocemos un poco la historia de los Ramones. Esto fue en el 74. Es difícil... que uno entiende hoy en día el impacto que tuvo la música de estos tipos en esa época. Totalmente, totalmente. Para yo traje ahora unos clips de audio para que escuchemos. Para hacernos una idea de más o menos de cuál era el paisaje, digamos... Musical de esa época. Pre-Ramones. Claro, y cómo eso fue moviéndose, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito de un tema de... una banda que se llama Emerson, Lake and Palmer, ¿tá? Vamos a hacer un juego de la imaginación. Vamos a imaginarnos que... un mundo sin Ramones. No, en el 73, 74, vas a un teatro, ¿no? Un amigo te invita. Vas a ver, suben tres tipos vestidos con... muy prolijitos, con el pelo, sí, largo, pero... ¿no? Bien peinaditos. Con unas chaquetas con brillantinas, ¿no? Pantalones a la cintura, sin remera, uno que toca 7 teclados al mismo tiempo, otro que tiene una guitarra también toda con brillantina, ajá, un batero con 17.000 pedazos de batería resparcidos por ahí, y empiezan a tocar esto. Vamos a escuchar un pedacito de Car Number 9. Morning, I heard a warning burning in the air. ta. Eso es el primer minuto de la introducción del tema Carn Evil 9. 30 minutos dura esto. Excelente. ¿Tá? ¿Sabes a qué me se acordaron mucho? A Dream Theater. Sí. Sí, sí, Dream Theater. Un rock progresivo, con mucho teclado, con una voz muy, muy operística. O sea, así, pensando en un género al estilo del Symphonic Metal, géneros más o menos populares que mezclan música al estilo ópera, ¿no? Claro. No es ópera total, pero la voz del cantante como que apunta a eso, ¿no? Claro, hay como... Uno puede tomar la música pop, si quiere, o el rock, como de dos maneras. Como una línea que avanza, o como una especie de péndulo que pasa de lo más básico, pasa por un término medio y llega a lo más complejo. En esta época lo más complejo. Estaba esta banda. Pink Floyd largaba discos como Wish You Were Here o Dark Side of the Moon. Discos conceptuales, con mucha parte instrumental, con mucho trabajo de voces, de instrumentos, donde para tocar vos tenías que ser... Un grosso. O un grosso, haber estudiado mucho tiempo, o ser básicamente un genio, con un dote natural para tocar este tipo de cosas. Imagínate que salís de ese teatro después de 2 horas de piezas de 30 minutos que hablan sobre dragones y naves espaciales y no todas esas cuestiones. Y naves espaciales con forma de dragones. Claro, y naves espaciales con forma de dragón. Caminás unas cuadras y llegás a un boliche donde afuera hay un viejo desdentado que baila el ritmo de una música que no existe. El Firestarter. Adentro hay un par de viejos, todos hemos estado en un boliche así, que hay un par de viejos tomando algo. Sí, obviamente. 10, 15 personas que están ahí al pedo, una mugre bárbara. Y se suben 4 tipos de remera, pantalón, con un corte choto. Cuentan 4, arrancan a tocar y cada uno arranca a tocar un tema diferente. Paran, se putean, discuten, deciden cuál tema van a tocar y arrancan a tocar esto. ¿Qué hace? O sea, horrible. No tiene ni dragones ni teclado. Horrible. Y en el mismo tiempo que duró la introducción del tema de 30 minutos de Emerson, Lake and Palmer, los tipos te sacaron un tema. Horrible. Un tema entero. Se ve que no le daba la cabeza para pensar el resto de los 29 minutos. Lamentablemente había gente que pensaba eso y por suerte hubo gente que mató a esta gente del rock progresivo demencial y volvió a la música. Igual volvió. El rock progresivo demencial es un monstruo que no muere. No, por suerte está agonizando hace 30 años. No, de que salió Ramón hasta ahora. No, ni palo. Tiene su legión de fanáticos. Pero es una legión mínima. Sin duda que es una legión chiquita comparándola con la legión de gente ramonera. Bueno, eso está claro. O sea, ya está, pasó su época. O sea, como decíamos, si uno ve la música como una línea que avanza, bueno, sí, la música arrancó con tipos como Jerry Lewis, Elvis, el rock and roll. Bach no cuenta. No está acá. Arrancaron de una cosa muy simple, de tonadas folk, de cosas típicas, cosas simples que cualquiera podía aprender a tocar. Y se fue desarrollando, ¿no? Y volviéndose más complejo a llegar a este punto. Progresivo. Y ahí los Ramones lo que hicieron fue decir, bueno, no, mira, papá, no. No lo hicieron a propósito, ¿no? Pero uno ve, como te decía yo al principio del programa, lo mejor que le pasó, lo más importante que le pasó a la música a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el jazz. Porque el jazz convirtió la música de una cosa de entendidos, que tenías que estudiar toda tu vida para poder interpretar, a hacerlo algo popular. Sí, más tirado también el juego de la improvisación, que claro, eso influyó bastante. Pero más allá de la improvisación, se tocaba mucha música, muchas canciones típicas en jazz. También, sí. Y nacieron de ahí. Bueno, lo que comentaba Javier hace un par de programas, que es el tema de los samples. Que hay, digamos, una base que es conocida por todos, y que los distintos artistas tienen como cierta libertad de modificar eso y meterlo en su impronta personal. O sea, cosa que a nadie se le hubiera ocurrido, por ejemplo, en la música clásica. Tipo, mira, acá tenés una base de esto. No, claro. Claro. Entonces, o sea, el jazz, digamos, como que le devolvió la música a la gente. Con el rock progresivo se había vuelto a quitar eso, se había vuelto para atrás, se había vuelto a la época de las cavernas, al clásico, se había vuelto... Igual la época de las cavernas era recontra sencilla, no, era la época donde le pegaban palazos. Pero me refiero, se había retrocedido 100 años para atrás, 200 años para atrás, ajá, 300, 400 años para atrás. Y estos tipos lo que hicieron fue volver a la música al... digamos, a la línea del avance, si lo vemos como una línea que avanza. Uh-huh. Si lo vemos como un péndulo que va de lo más simple hasta lo más complejo y se va movió, y vuelve. Se movió para ese lado. Lo que pasó fue que los Ramones lo que hicieron fue dieron el toque que reventó el péndulo contra el otro lado para que volviera a arrancar. Uh-huh. Los Ramones tuvieron muchos años moviéndose, estuvieron muchos años haciendo giras, tocando con más éxito en Argentina. Cuando vinieron a Argentina, los tipos piraron. En Inglaterra. En Uruguay incluso, mucho más éxito que en Estados Unidos. Bueno, en Argentina y Uruguay son países bastante rockeros. Sí. ¿Qué frase horrible, qué frase que fuera de contexto me hace sonar como tremendo gil, ¿no? Son bastante rockeros. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, digamos, bandas como los Ramones, como Rolling Stones, tienen tremendo seguimiento acá. Claro. Sí, para algunas cosas sí tenemos... Tenemos mucha menos población. Pero claro. Está claro que esa población está mucho más tirada para ese tipo de género que para muchos otros. Pero bueno, los Ramones fueron una banda muy complicada. O sea, por ejemplo, el guitarrista Joey y Johnny, el guitarrista, nos hablaron durante como por 20 años. Odio. No, porque... KKK took my baby. Claro, boy. Pero... O sea, evidentemente Joey Ramone era un tipo muy romántico y eso uno lo ve en las letras. Ajá. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué papel cumplió Joey en la banda? Porque uno tiende a asumir que él es el líder, ¿no? En realidad se repartió un poco el loco. Una cosa que comentan mucho es que el tipo, mismo dentro de la banda cuando arrancó, era un tipo recluido, era un tipo que le daba como cierta vergüenza rockear. Y claro, a medida que fue agarrando cancha, a medida que fue agarrando más confianza en sí mismo, se atrevió más a tomar el control, a decir, bueno, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, quiero ir más allá. Pero era un tipo muy... O sea que no nació líder, se fue haciendo a medida que avanzó la banda. No, y tampoco llegó a ser líder porque tenía esas peleas, tirones constantes de los Ramones eran muy comunes. El tipo claramente tenía una beta mucho más pop que lo que incluso muchos fanáticos de los Ramones aprueban. De hecho, los dos discos solistas de Joey Ramone que salieron después de su muerte, mucha gente los tira abajo porque dicen, ah, pero esto no es punk, esto es pop. Sí, pero también eran los Ramones, eran pop. Bueno, el punk rock ramonero es pop, o sea, está... Toda música pop es pop, por más que sea eso, cuatro acordes al palo o una sinfonía de 30 minutos súper compleja. Sí, tal cual. Pero bueno, después de la disolución de los Ramones, Joey Ramone siguió con sus proyectos, trabajando con algún tema, con alguna persona para algo, pero no terminó de... digamos, como de cerrar ese proyecto. De cerrar el aspecto musical, digamos. Él falleció en el 2001 por un linfoma, que parece que era una cosa que venía hace tiempo arrastrando. El loco parece que era fiel a su estilo romántico y optimista, hasta el último día insistían que iba a estar bien, y no fue así. Pero bueno, hoy lo que nos trae en realidad es los discos solistas de Joey Ramone, que fueron posteriores a su muerte. Muy bien. En el 2002 salió Don't Worry About Me, el tema que arrancamos el programa. Don't Worry About Me es... ¿Qué bien podría ser un tema de Ramones? Podría ser un tema de Ramones. No, no tiene esa beta ultra popera. Sí, claro, totalmente. Es el último tema del primer disco, digamos, solista de Joey Ramone del 2002. Que también, o sea, son todos mezclas de grabaciones de él con gente que después vino a dar una mano y grabó una guitarra y una voz y armaron más o menos el tema. Vamos a cerrar el primer bloque hablando, o sea, ya que hablamos un poco de la vida de Joey Ramone y digamos, de su pasado. En el segundo bloque nos vamos a concentrar un poco más en sus discos, sus dos discos solistas, el primero del 2002 y el segundo del 2012. Y vamos a escucharnos, vamos a irnos este primer bloque escuchando un tema de Joey Ramone. Alfonsina y a mí es muy uruguaya, es decir, muy llena de gracia. Ya dije antes que el Espíritu Santo es la divina persona que más llueve sobre la raza uruguaya. Recordaremos en primer lugar a nuestras dos grandes muertas, tan nuestras como vuestras, uruguayos. Pensaremos en Delmira Agustini, maestra de todas nosotras, raíz hincada más o menos en las que aquí estamos. Y pensaremos a María Eugenia, alma heroica y clásica, que en lo heroico y en lo clásico hubiera querido pastorearnos a todas, pero que se nos fue demasiado pronto. Unirradio, la radio de la universidad. We suffer every day. 89.1 FM. What is it for? Globale 2012. Del 10 al 26 de octubre se realizará por cuarta vez en Montevideo el Festival de Cine Documental, Social y Político Globale. Documentales, panelistas, invitados. Miércoles 10 de octubre, inauguración de Globale 2012 en la Facultad de Bellas Artes. 18 de julio, 17:72 a las 20 horas. Se presentarán tres realizaciones referentes a megaproyectos de impacto a escala local en Uruguay. Por mayor información, www.festivalglobale.org. Globale 2012. Miradas críticas a la globalización. Entraste a la universidad. Entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Ruido Blanco, de 22 a 24 horas por Uniradio, 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Seguí escuchando Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco. That riding, who's that riding? Who's that riding? Hey, for God's sake, on the field. John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? Vos que lo odiabas. No, yo odio etapas de Steve Vai. Me gusta cuando Steve Vai recupera sus cojones, gracias. Digo, sus cojones. Cuando Steve Vai recupera sus cojones, me encanta. Exactamente. Bueno, John the Revelator. Qué grande. Canción de gospel grabada por allá. La fecha exacta no la tengo. Bueno, grabada por los 30s. No sé si en el 30 exactamente. Por el gran Blind Willie Johnson. Un hombre que, bueno, de la tradición del gospel, bueno, del blues también, negro de Estados Unidos, ¿no? De, bueno, justamente de la época, de la primera parte del siglo XX. Justamente lo que vos comentabas antes, ¿no? De dónde salen las raíces de la música rockera post-ramonera. Bueno, tiene mucho sentido acá. Lo comentamos cuando hicimos el programa featuring The White Stripes, que ellos comentaban que, bueno, ellos se basaron mucho en el tema del blues negro estadounidense del principio de siglo, para hacer el rock. La música de verdad, en mi opinión, tiene sudor, tiene sangre, tiene lágrimas y otros fluidos corporales que no voy a mencionar ahora. Y esta música tenía de los cuatro. Tenía bastante, sí. Willie Johnson era de chico. Willie Johnson, viste que a veces los chiquines chicos como que dicen grandes verdades, como Maradona cuando decía que quería ser campeón del mundo. Sí. No quería, dijo, yo voy a ser campeón del mundo. Bueno, Willie Johnson le dijo al padre, chico, cuando tendré así como 7 años, que quería ser un predicador. Se armó una de esas guitarritas, como nosotros nos armaríamos con una caja de zapatos y una cuerda y un palo de escoba. Él se armó con una caja de cigarros vieja. De esa grande, ¿no? Y bueno, decidió empezar a hacer música. Willie Johnson es un tipo que durante toda su carrera anduvo en la mitad del blues y de la música que se conoce, digamos, en algunos lugares como espiritual. Música de iglesia. O sea, sí, es una música de iglesia. Bueno, de ahí aparece el gospel. El gospel justamente es eso, es la mezcla de ritmos propios del blues con una temática claramente religiosa, como es el caso de esta canción. Esta canción también, una cosa, Blind Willie Johnson. Sí, Blind Willie Johnson. Porque era ciego. Era ciego, sí. No nació siendo ciego, pero nadie sabe bien cómo fue que quedó ciego, se perdió la historia. De la saladez que tenía arriba. Tan salado que fue perdiendo la vista de a poco. Digamos que sí, digamos que fue por eso. La gente salada se va consumiendo así físicamente. Esta canción, John the Revelator, pertenece también a un género que es conocido como el call and response, ¿no? El llamada y respuesta. Sí. Que es cuando en una canción de este estilo, lucera, ¿no? Tipo de gospel, alguien, digamos, hace una llamada a otra persona o a la gente y la gente responde. En el original, Willie Johnson hace la graba la canción con la mujer. Entonces él llama y la mujer responde. Y la llamada más que nada consiste en esa. Who is that writing? Y la respuesta de John the Revelator. La temática de la canción, muy religiosa, se trata justamente sobre el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, que bueno, que en los países de habla inglesa se conoce el libro como el libro de las revelaciones, Revelations. Y básicamente la canción original de Blind Willie tiene una serie de estrofas en las que primero pregunta justamente el Second Response quién es el que está escribiendo, Juan el Revelador, y cómo es esto, y comenta que está escribiendo un libro de 7 sellos. Bueno, para los que conocen la historia del Apocalipsis, justamente hay un libro con 7 sellos que se van rompiendo. Y a medida que se rompe el séptimo, aparece la bestia, ¿no? Van apareciendo no distintas recuerdo, cosas. Porque cada sello es cada sello responde un ángel con una trompeta. Cada uno de los 7 sellos corresponde a uno de 7 ángeles que tocan 7 trompetas. Y cada toque de trompeta pasa indica algo. Un evento del Apocalipsis. Un evento del Apocalipsis, exactamente. Esto es para escucharlo de fondo, yo te digo, mientras cabalgás por un paisaje futurista. También, sí. Con una, tipo, el book, The Book of Eli, el libro de Eli, la de Denzel Washington. Con una Biblia en una mano, un revólver en la otra. ¿Quién crees vos? Pimba. ¿Quién crees vos? Pimba. Es música para hacer un salado. Bueno, tiene un poco de eso. El libro del Apocalipsis en general. Se dice que supuestamente estaba originada una serie de cartas dirigidas a 7 iglesias, advirtiendo justamente de el futuro de la iglesia bajo el emperador romano. Igual estaba plagada de simbolismos, lo cual llevaron a hacer una interpretación justamente cósmica y literal. De hecho, una de las grandes, uno de los grandes debates sobre la Biblia siempre fue ese, ¿no? Si es metafórico o literal. Y claro. Y bueno, depende si sos la clase de persona que cree que hay tornados de fuego y que llueve maná del cielo. Justamente. O si sos la clase de persona que pensás que eso es un simbolismo para otra cosa. La canción en sí está llena de simbolismos que cuentan distintos episodios de la Biblia. Desde la caída del hombre hasta la crucifixión y la reaparición de Cristo. Y básicamente parecería contar la historia de alguien que justamente que ve a esta persona que está escribiendo algo, y a medida que le responden que es Juan el Revelador, le van contando, digamos, qué es lo que contiene el libro, claro. Y van distintos episodios. Como comentábamos antes en el programa, a modo de jazz, digamos, donde hay una especie de sample y a partir de eso se dan distintas versiones. En los covers de esta canción, lo que se ha dado es que se mantiene la estructura del call and response, ¿no? De la idea de hacer la pregunta de quién es el que está escribiendo y responder que es Juan el Revelador. Pero se ha cambiado las estrofas. Algunas le ponen contenidos distintos. Claro. Arrancamos escuchando un tema de Steve Vai de su último disco. Sí. Que ahora se me escapa el nombre. Pero no me acuerdo, son todos nombres raros. Tiene algo que ver con Light. Creo que es The Story of Light. Ahora después nos fijamos bien. Esa cosa rara de Steve Vai. Ahora después nos fijamos bien. Pero lo importante es que Steve Vai justamente pasa... Eso que escucharon al principio es justamente un pequeño extracto de unos 10 segundos del tema original de John the Revelator. Se escuchaba justamente la voz de ¿cómo es esto? De Blind Willie Johnson y de la mujer que justamente es la que responde, ¿no? Bien, escuchamos ese tema y como podrán ver, además de mantener la estructura esa del call and response, también se añadió una voz femenina muy, muy fuerte que oficia a la vez de la persona que llama y responde, ¿no? Eso también se ha dado mucho en varias versiones. Si fijan, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora, que es la versión de Curtis Tiger, también le hace lo mismo. Él mismo pregunta y responde, justamente quién es esa persona que está escribiendo, ¿no? Fíjate aquí cuál es el último disco de este hombre. ¿De cuál? ¿De Steve Vai? De Steve Vai. Como te digo, tiene una cosa así, The Story of Light. The Story of Light, ahí va, ese año. Exactamente, sí, era The Story of Light. Y la mujer que canta es una mujer que se llama Beverly McClellan. Que tiene una voz impresionante, incluso uno diría, esta mujer debe ser una de esas negras gigantescas, pero no. Es una mujer de vuelta a nuestro racismo positivo, nos traiciona, sí. Es una mujer blanca, de ya algunos años, que es conocida como una cantante, justamente, digamos, es de esos cantantes que tienen una impronta particular y es llamada para participar de distintas bandas, ¿no? Mm. También es un instrumentista. Pero bueno, el estilo de Steve Vai, ¿no? Que todos lo conocen. Es un tipo que también justamente tiene mucho del palo ese del rock progresivo del que estábamos hablando antes. Sin embargo, mantiene la base blusera y le añade un rock bastante sólido en su... Sí, realmente logra... Es un tipo que se ha dedicado toda su vida a expandir el lenguaje de la guitarra eléctrica y, en mi opinión, hizo una buena versión. Usualmente tiende a como a desparramarse y a hacer cualquier cosa. Supo mantenerse en su lugar. Curtis Stiggers es un cantante y un guitarrista de jazz, bueno, un compositor en general estadounidense, que escribe esta versión de John Drogheadito, que mantiene más o menos, como hablamos, la misma estructura, pero le da como una onda mucho más country, si se quiere. Sí, pero digo, suena a cowboy eso. Con un revólver. ¿Y por qué suena eso? Suena porque fue elaborada para la banda sonora de la serie Sons of Anarchy. Ah, una gran serie. Una serie que se trata sobre una banda de motociclistas. Con el gran Henry Rollins actuando. Que está el gran Henry Rollins, de Black Flag. Que bueno, justamente adquiere como esa impronta, ¿no? Del forajido. Sí, ¿no? sí, del Oeste Profundo. Justamente imitando esa onda del Oeste Profundo, Stiggers hace esta versión que ahora, como estamos escuchando el final, incorpora algunas voces femeninas en esa llamada de respuesta. Sí. Hay varias versiones, y hay varias que valen la pena escuchar. Cantidades estúpidas de versiones, más bien. Una de las versiones que vale la pena escuchar es una versión que pertenece a la Dirty Dozen Brass Band. Una banda brass, ¿no? Una banda de los instrumentos de viento y metal, de Nueva Orleans, que hace una versión instrumental del tema, pero que mantiene la estructura de esa llamada de respuesta. Y ahora vamos a ver bien cómo es que se da esa... Bueno, esa dinámica sin las voces. Que uno normalmente diría, bueno, esto es lo más importante. Claro. Vamos a escuchar un poco. Thank you. ¡Qué adaptación, eh! Pese a no tener la letra, se mantiene totalmente la estructura del tema original. Y se le da toda esa impronta del jazz de Nueva Orleans. Niños, así es como suena el jazz de verdad. No le dejan que les no digan. No, el que dice otra cosa le está mintiendo. Así y, suena el jazz. Y era una cosa que hablábamos. Digamos. Esa ansiedad, ¿no? De la llamada y la respuesta, ¿no? Del ansiar la respuesta de alguien y que te respondan. Se puede traducir perfectamente a la música sin necesidad de las palabras. Claro. Y en parte esa es la esencia del tema, ¿no? El tema de la llamada y la respuesta. Como decíamos antes, hay una multitud de distintas versiones. También hay versiones a capela, ¿no? Una de las más conocidas, que es la que comentaba Joaquín antes, es la versión de Songhouse. Que tal vez recuerden de cuando hablamos de Jack White y de los White Stripes, que le comentaba que él era una de sus influencias, sí, más grandes. Los White Stripes también hicieron este tema en vivo. Sí. ¿Quién más? Muchísima gente. Songhouse, para concentrarnos un poco en él, es un artista que se conoce justamente por hacer canciones de ese estilo, ¿no? De blues. A base de cantar y de palmas. Sí, sí. O sea, instrumentaciones muy simples. O la voz y una guitarra slide. Totalmente. Y chao. Y nada más. Hay también gente como Beck y R.E.M. que ha hecho los. Hoy hablamos de. Los Blue Brothers, que los recordarán terrible, de Saturday Night Live. Terrible, terrible versión. Después de Depeche Mode. Vamos a hablar de ello también. Como les decía, hay mucho donde agarrar el tema y ¿cómo es esto? Y antes de ir al coro final, también quiero que escuchemos un ratito más justamente la versión que hicieron los White Stripes, que digamos, manteniendo el tema de la letra y demás, hicieron una versión como muy, digamos, muy post-rock, si se quiere llamarle, que cambió mucho el tema, justamente para contraponerlo con este tema que vamos a escuchar, que mantiene esa estructura, claro, ¿no? Como verán, o sea, completamente diferente a lo que escuchamos con la Brass Band. Y con razón, ¿no? Una cosa que pusimos por ahí por el Facebook es que, digamos, John de Rebelito es un tema gospel que ha pasado por un montón de gente. O sea, es uno de esos temas que perduran por su vigencia, y perduran pese a muchas cosas. O sea, perduran. O sea, nunca va a pasar que una banda venga y arruine el tema y nadie lo vaya a hacer nunca más. Es un tema que, como cada banda lo ha agarrado por donde ha querido, todavía sigue rindiendo. Claro. Todavía sigue dando para mucho. Justamente para terminar el bloque, vamos a hablar un poco de la versión de John the Revelator de Depeche Mode. Depeche Mode es una banda. Bueno, hemos hecho un programa dedicado a Depeche Mode. Doom. Donde hablamos en extenso de la banda, de su trasfondo. Basta decir que digamos, el cantante fue criado en un entorno digamos, bastante religioso. Y esas son ideas que ha incorporado en las letras de los temas. Y bueno, se ve que se interesó por John the Revelator. Y la banda hizo un cover sobre John the Revelator. Hizo un cover con algunas salvedades. Primero que nada, que cambiaron totalmente la letra. La letra original de John the Revelator, como les decía, ¿no?, cuenta pasajes bíblicos. Y la letra de Depeche Mode básicamente es como una especie de crítica justamente a este personaje de John the Revelator. Claro. Que bueno, que según te dice mismo la letra, se tomó un ascensor y se puso muy por arriba de todos los demás. Y le robó su dios a los judíos, le robó su dios a los musulmanes. Y de todas formas es el dios, es el mismo dios para todos. Ahí va. Es un tema como muy crítico de... Bueno, una cosa que comentaba justamente el cantante en una entrevista, que le preguntaron por el tema, ¿no? Bueno, ¿qué significa el tema? El tema dijo... El tema es alguien diciendo el apocalipsis. Bueno. Y es una respuesta muy críptica, pero hay que ponerla en contexto. Es lo que estaba diciendo. O sea, es algo, digo, imagínense a alguien intentando convertirte a una religión, ¿no? A John the Revelator. Sí. Que viene y te dice, si vos no te unís acá, va a pasar esto y esto. Y la vas a pasar horrible. Y claro, ¿cuál es la respuesta? Así que si yo me uno, tengo el apocalipsis. Bien. Copado, voy a hacer de los que no se salvan. Exactamente. Y bueno, y justamente el tema es como una gran crítica a eso, ¿no? Y justamente una parte de la rima es eso, ¿no? John the Revelator debería agachar la cabeza en vergüenza. Ahí va. Es un tema que bueno, generó bastante controversia en su momento, justamente porque es un tema también. Estas cosas son cosas que por un lado tienen como su beta rockera, igual la que hablamos acá, ¿no? O sea, mirá estas versiones copadas. Pero por otro lado tiene gente que, digamos, está muy encariñada del tema en su versión original de blues. Y a su temática religiosa, justamente. Claro. Y, digamos, no le gusta que le cambien ese tipo de cosas, y mucho menos si es una cuestión para cuestionar la religión. Se la pegan de vuelta. Exactamente, tal cual. Y. Como les decía, es un tema que generó su controversia. Y tiene la impronta de Depeche Mode, ¿no? Es un tema como que tiene algo de electrónico, pero a la vez también tiene algo de rock. O sea, es un tema que vale mucho la pena. Y más que nada justamente por esa letra cambiada que tiene. Ahí va. Nos vamos a ir entonces escuchando John the Revelator. Por Depeche Mode. Por Depeche Mode, sí. Vamos. blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Archivo de la palabra. Martin Luther King. Where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Sala Verdi y Museo del Carnaval presentan Primera Muestra Iberoamericana de Teatro de Montevideo, del 3 al 29 de octubre. Elencos de Argentina, Colombia, México y Uruguay. Primera Muestra Iberoamericana de Teatro de Montevideo. Organizan Sala Verdi y Museo del Carnaval. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera. Escuchar el informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. New York City, I Joey Ramone. Volvemos con el gran Joey Ramone. Y bueno, ¿qué nos queda? Nos queda hablar un poco de los de dos discos. Don't Worry About Me, del 2002. Son todos... el Don't Worry About Me del 2002 y el Yeah Now del 2012. Póstumos. Ambos son póstumos, sí. Habiendo el muerto en el 2001. ¿Cuál fue el criterio para sacar dos discos? ¿Uno supondría que uno metería todo en uno? O bueno, no sé. En realidad, teniendo en cuenta la diferencia de años que hay entre uno y otro, sí, difícil saber. O sea, yo creo que... ¿Y si no son temas del verdadero Joey Ramone? ¿Y si inventó alguien? ¡Ah! ¿Un doble como el de Paul McCartney? No tengo idea en realidad. Lo cierto es que en realidad fueron producidos por Daniel Rey, que también había trabajado con Ramones antes, con un montón de colaboradores, de gente que les dio una mano por el tema de la música. Hay unos cuantos covers. Don't Worry About Me tiene, por ejemplo, este tema que estamos escuchando de fondo, de 1969 se llama, que es el tema de los Stooges. Tiene What a Wonderful World, de Bob Thiel y George David Wise, también más conocida por la versión que hizo Louis Armstrong. En el 2012 sale el Yeah Know, también producido por Daniel Rey y otra gente. ¿Sabés que Daniel Rey y otra gente no eran ninguno boludo? No son giles. No, pero yo creo que ambos son hechos. Realmente la sensación que me da es que fueron hechos con mucho cariño. Joey Ramone es de los tipos más queridos en el ambiente musical. Por gente que fue influenciada por su música, por gente. Que no compañeros de ellos, por gente que vino antes de ellos. En el último concierto de los Ramones. Cuando vos arrancás a ver el concierto, antes de que arranque el Ramones a tocar, de que haya la introducción, que se escuchaba siempre antes que subiera al escenario, aparece Lemmy Kilmister de Motorhead, dando una entrevista chiquitita, en donde el loco que participó, o sea, el tipo le hizo la canción Ramones a los Ramones, que la tocaron en vivo en ese concierto con él, el tipo aparece antes del concierto dando una entrevista chiquitita en que dice... todo lo que quieren saber sobre rock and roll están los Ramones, son una genial banda. Y si este es el último toque que dan, es una vergüenza para el rock and roll y una desgracia para la raza humana. Así nomás. Lemmy siendo un tipo que tiene una carrera musical mucho larga, anterior, sí, sí, a los Ramones. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Qué opinión tienen de los Ramones? Todos esos rockeros progresivos y demás. O si no rockeros progresivos, Hablemos de gente como, por ejemplo, Jimmy Page, que es un tipo que justamente se dedicó a hacer música que se basaba bastante en el tema de la técnica. Sí, no sé en el aspecto, o sea, no sé exactamente cuál es la opinión de Jimmy Page al respecto. Pero me refiero a gente de ese estilo, ¿no? De ese patrón. Pero te puedo decir que en general son tipos que son muy valorados. O sea, es como yo siempre digo lo mismo. Puede no gustarte. Está perfecto con que no te guste. Hay gente que le gusta comer caca. Está perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso. El tema es que no podés negar el peso que tuvieron los tipos en la historia de la raza humana, porque o sea, estamos hablando de una banda que cambió la música y eso es cultura y eso nos cambió a todos. ¿Y cómo pensás que eso afectó a Joey y a Ramón en persona? El tema de, bueno, justamente haber tenido un papel tan trascendente en la música. Yo creo que lo que les pasó a los Ramones fue eso. O sea, como te digo, por un lado, tuvieron mucho éxito en otros países. Uh-huh. En Nueva York arrancamos con el tema del Ya No, del último disco, el disco de este año. La Oda Nueva York. Se llama New York City, claro. Que habla sobre Nueva York, que habla sobre la ciudad, nombra lugares típicos de la ciudad. Que en realidad es una ciudad que, si bien les dio mucho, fue un lugar donde tenían que pelearse. En Estados Unidos los tipos casi que tenían que pelearse para conseguir toques. Uh-huh. Pero una cosa que es real y que lo dicen, está, o sea, busquen, no sé, End of the Century es un documental sobre Ramones. Ahora en este último disco hay un especial que sacan en DVD con entrevistas a Kirk Hammett, violero de Metallica, Joe Strummer de The Clash, Thurston Moore de Sonic Youth, Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers, Elvis Costello. De Elvis Costello. De Elvis Costello, claro. Por ejemplo, cuando Joey Ramón murió, lo último que escuchó fue un tema de YouTube llamado In a Little While. Que después de que Bono se enteró de eso, el loco, cuando lo tocaban en vivo, decía, bueno, esto es una canción de amor, pero como uno de mis músicos favoritos falleció mientras escuchaba este tema, que era uno de sus temas favoritos, esto se convirtió en un gospel. Míralo, Bono. O sea, por ejemplo, cuando falleció Joey Ramón, Rammstein, la banda de metal alemana, terminó su toque de cada gira con Pet Sematary. ¿Mirá? En honor a Joey Ramón. O sea, era querido. Claro, no estamos hablando de gente que hace nada, cosas que ni nada que ver. Claro, cuando, o sea, poco después de que murió, los Ramones fueron introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una cosa que todos reconocieron que el tipo le hubiese encantado, que era muy importante para él. Porque, como te digo, o sea, es una banda que nunca consiguió el reconocimiento mediático público que tenía en otros lugares. Pero las entrevistas que vos ves de la gente que, o sea, desde Pearl Jam, Black Flag, Minor Threat, o los tipos. Todos admiten la importancia de tantos años tocando que lo que decían es eso: es de repente en Estados Unidos tocaban en un boliche donde iban a ver los 30 personas. Pero de ese boliche, la próxima vez que pasaban, esas 30 personas habían formado bandas. Y esas fueron bandas que también hicieron cosas. De ahí salieron los famosos Romalones. De famosa una copia. Ah, acá hay muchas bandas muy, muy influenciadas por los Ramones. Pero, o sea, no es, como te digo, es una banda que tiene un peso importante. Bueno, por ejemplo, en el video de New York City, muy recomendable, está muy bueno, está hecho con stop motion. Y es diferentes personas que están cantando la canción y se van turnando con a través de la ciudad, a través de Nueva York. Está muy bueno como está hecho. Y aparece Mickey Lee, que es el hermano de Joey Ramón. Aparece Tommy Ramón. Aparece Andrew W.K., que también es un músico. Tenés... Joan Jett participó en este disco también. O sea, gente de peso. Gente, claro. Son gente querida. De hecho, cuando fueron introducidos al Salón de la Fama, Eddie Vedder, que había tocado en su último concierto, los fue el que dio el discurso, que el loco cayó con una campera de cuero típica, Ramonera, con una cresta hecha para la ocasión, y dio un discurso larguísimo. El tipo después reconoció que se había emocionado y se le fue de mambo. Es gente muy querida, no es chiste. Y como te digo, uno puede no gustarle lo que hacen, pero es indiscutible su importancia en la historia. Punto. Es como... vos podés negar el holocausto, vos podés decir los nazis no hicieron nada mal a los judíos. Está perfecto, es tu opinión, pero sos un nabo. Puede gustarte o no gustarte lo que hicieron, pero que pasó, pasó. Lo mismo con los Ramones. Y hay pruebas. Al igual que el holocausto, hay pruebas de que existieron y cambiaron la historia. Arrancamos escuchando el último bloque, el primer bloque lo lo terminamos escuchando un tema que, como decíamos, no tiene mucho de Ramoneros, es un tema muy pop, el Party Line, que del día no. Este bloque lo arrancamos escuchando New York del día no. Y ahora estamos escuchando de fondo 1969, el tema de los Stooges, cover que hizo en Don't Worry About Me. Ya te digo, por ejemplo, en, si no me equivoco, es en la East Second and Bowery, que era donde vivió yo y Ramón con Didi y Ramón durante mucho tiempo, cerca de CBGB, el club que ahora está cerrado, que fue donde lo iniciaron. Nosotros Ramón, Talking Heads, Blondie, Richard Hell, pila de gente arrancó su carrera ahí. Nueva York decidió hacerle un homenaje a Joey, le pusieron un cartel que dice Joey Ramón Plays, que de hecho ahora lo tuvieron que subir a 2 metros y pico porque era el cartel más robado de la ciudad. Mira, la gente se robaba el cartel, subía y se robaba el cartel. Tantas veces lo robaron que tuvieron que subirlo como 2 metros más para que la gente no se lo robara. Gente querida, gente apreciada. Y bueno, recomendación es esa. Si no les gustan los Ramones o si les gusta su etapa más popera. Más popera al lado, la beta más popera que era llevada cargada, sobre todo por Joey. Recomendable los discos de él. Tienen buen sonido, están buenas las versiones que el tipo hace, los covers que el loco hace. Y los temas de él que están buenos, vale la pena escucharlo. O sea, por ejemplo, el Yeah No tiene Life's a Gas, que es en realidad un tema grabado originalmente por Ramones. Y Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Una versión mucho más tranquila, más acústica. Más tranquila y está bueno. O sea, tiene su costado no tan ramonero, digamos. Que está bueno explorarlo. Muy bien, excelente. ¿Dirías que por acá terminaste? Diría que por acá terminé yo, o sea, con igual, Ramón. Conozco, queda mucho para hablar, ¿no? Pero conozco a alguien que no estaría de acuerdo con esa afirmación. ¿Quién? Un tal señor Rigor. ¿Un señor Rigor? Sí, conócelo. Las preguntas de Rigor. Joaquín, decime. ¿Te acordás la bandita esa que vos mencionaste? La de los teclados y el tema de 30 minutos. Sí. ¿A la bandita que ninguneaste? Sí, sí, sí. Yo soy el tecladista. Te mereces toda la ninguneada, sos un gil. Agarrá un teclado y vení para acá, gil. Está bien, si tu bandita esa de los Ramones es tan buena, demostrámelo, dame un tema que me convenza de que son no divertidos, no entretenidos, sino buenos músicos. Elegí cualquier tema, da lo mismo. Gil. Mira, yo una cosa que planteo es la siguiente. Hay dos formas. Por ejemplo, hablamos de Steve Vai hoy, ¿no? En el tema espacio de covers. Steve Vai es un virtuoso de la guitarra, ¿no? Un tipo que ha dedicado horas y años, además de tener una habilidad natural para la guitarra, en tocar excelentemente bien, en hacer cosas novedosas, en cambiar. Hay dos tipos de... Si es un capo, Steve. Claro, hay dos tipos... Porque es virtuoso. Exactamente. Como yo en el... Hay dos tipos de virtuosos. Están los virtuosos que están años estudiando para tocar como unas bestias, bien ahí, y están los que inventan algo nuevo. ¿Está? A veces eso van de la mano, a veces no. Jimi Hendrix era un virtuoso de la guitarra porque podía tocar como ninguno, pero además cambió la guitarra porque hizo la transición de la guitarra de blues acelerado a la guitarra de rock, digamos, como la conocemos hoy en día. Johnny Ramón tenía lo mismo, excepto que él, en vez de decir voy a tocar solos de 20 minutos, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a tocar muy rápido la guitarra, solamente golpeando para abajo, nada más. Y eso es virtuosismo. El tipo, primero porque para tocar así se requiere entrenamiento. El tipo que estudia 20 años le resulta muy difícil hacer una cosa tan sencilla como esa, por costumbre. Además del entrenamiento de la mano, porque realmente cansa. Sino porque el tipo innovó. Cambió la guitarra para siempre. Joey Ramón tiene una forma muy particular de cantar. Como que gruñe y medio como que parece una especie de bicho enfermito arriba, tocando, cantando arriba un micrófono. Y también tiene como cierto desapego emocional con lo que está cantando. No parece estar cantando. O sea, el tipo puede decir, ay, baby, I love you, pero a veces no. El, digamos, el cantante típico, no sé, un Ricardo Montaner, lo sufriría un montón mientras lo canta. Yo y Ramón siempre cantó con determinada distancia. Pero eso también le dio una forma muy particular y un crédito propio y una forma de cantar novedosa. Está bien, entonces innovó pila. Dame un tema entonces que justamente sea el sumum de esa innovación de él, ¿no? Y de su técnica de tocar rápido y golpear. Te doy, te doy un disco. Elegí el tema que vos quieras. Blixtree Pop es el primer tema del primer disco de los Ramones. Escuchátelo de pe a pa. Un concierto de Ramones duraba 30-40 minutos. Muy bien. Yo no soy más el tecladista progresivo, sino que soy el baterista progresivo, que en el fondo era un fan de los Ramones encubierto. Se embolaba tocando la batería durante 30 minutos en esos temas del orto, pero me gustaban los Ramones. Y te pregunto, a mí me gustan los Ramones punk rock. Sí. ¿No? Y es cierto que se pusieron muy poperos en un momento y eso ya no me gustó tanto. Sí. ¿Qué tema de Joey Ramone solista me recomendás que siga más bien esa línea, tipo punk rock? Hay unos cuantos, no es por lo que se caracteriza, diría. Pero Going Nowhere Fast, por ejemplo, del último disco. I got knocked down del. Se llama I Got Knocked Down, but I'll Get Up. O sea, fui derribado, pero me voy a levantar. Del Don't Worry About Me también tiene esa beta más ramonera. Muy bien. Y finalmente, además de ese videoclip que comentabas de New York, en donde. Excelente. ¿Sabes cuánta gente estuvo en ese videoclip? O sea, porque es stop motion. Millones. 115 personas. Además de ese video del que cantaste Loas, ¿qué otro videoclip me recomendarías de la carrera de Joey Ramone como solista? Yo qué sé, como no me parece que sea. Por ejemplo, el video de New York me parece que está muy bueno en el aspecto visual. Ajá. Y me gusta aparte porque es mucha gente de Nueva York, músicos y artistas incluidos. Por ejemplo, desde Reggie Watts, Mickey Leigh, Tommy Ramone, gente de la música, gente del ambiente de Nueva York, que está bueno que le hagan ese tributo y que está bueno aparte el disco. Yo qué sé, después videos, lo que quieras. Yo no sé si tiene muchos. Creo que What a Wonderful World creo que tiene un video, pero no soy un gran conocedor de videoclips de Joey Ramone. Pero entonces New York es una fija. Sí, New York es una fija. Y está bueno si querés aumentar tu bagaje cultural. Que veas quiénes son y averigües quiénes son las personas que están ahí. Porque tenés desde músicos hasta artistas visuales hasta chefs. Muy bien, creo que has superado entonces, no sin ciertos tropiezos, las preguntas de rigor. Y bueno, llega el momento de la despedida, la dura despedida de Ruido Blanco. La dura despedida de Ruido Blanco. La dura despedida de Ruido Blanco va a ser con un clásico de clásicos, con What a Wonderful World, por Joey Ramone. No va a ser dura, va a ser nostalgia. Va a ser nostalgia porque Joey Ramone siempre le cantó al amor. Fue un tipo romántico, un tipo que no le habló a su guitarrista como por 20 años porque según él le robó la novia. A pesar de que el tipo hasta el día de su muerte seguía casado con la mujer. O sea, evidentemente era una pareja, no era una cosa, una calentura. Le robó la novia. Un tipo romántico que siempre le cantó el amor, siempre le cantó la vida. Un romántico empedernido. Y nos vamos con la What a Wonderful World, que es un tema tristón, pero un tema como para reencontrarnos el próximo miércoles, ¿no? Exactamente. Para que no extrañe el ruido. Así que un poco más temprano que de costumbre. Sí. Pero nos vamos. Muy bien, What a Wonderful World entonces, de Joey Ramone, hasta el miércoles que viene. Salud. I see trees of green. Y la música.